y me domina, porque cuando ya no pueda, viviré con el consuelo que en un tiempo disfruté de lo bueno de la vida. Porque cuando ya no pueda, viviré con el consuelo que en un tiempo disfruté de lo bueno de la vida. Y le cae un desespero como el burro garañón, con ganas y sin poder, solamente mal hallando. Y le cae un desespero como el burro garañón, con ganas y sin poder, solamente mal hallando. Así, señores, la vuelta a la vida. Así, señores, la vuelta a la vida. Como es una jornada tan larga, hay que aprender a aguantar la caída. Como es una jornada tan larga, hay que aprender a aguantar la caída. Comenzó una jornada tan larga, hay que aprender a aguantar la caída.